Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. En nuestro programa 409 vamos a darnos un garbello por el desván. Y nos hemos puesto nuestras mejores galas para recoger solo buenos discos. Antiguallas en su mayoría, pero antiguallas de las buenas. Bueno, son reediciones de discos de grandes clásicos del rock and roll, sobre todo de los años 50 y 60, que el sello Hoodoo Records pues ha tenido a bien volver a poner en circulación con mogollón de material extra y con unos libretos pues como está mandado. Lo advertimos, solo buena mierda. Mierda de la mejor, como la que va a abrir nuestro programa. Vamos a escuchar a uno de los grandes músicos de los años 50, que además ejerció de puente entre la generación del rhythm and blues y la del rock and roll. Nos referimos, todos firmes, por favor, a Bo Diddley. People said, "Oh, Ben was uncanny, so how could he die? He was as tough as the elephant hide. He fell from his door to a concrete street. He broke every bone in both of his feet. He got up and walked away. He was robbed and slugged and shot by a cop. Hey, keep on running when he told him to stop." He was hit by a truck going 105. He lost a lot of blood, but he still survived. Struck by lightning and stabbed in the back. He run over by a train when he fell on the track. Who would have thought that Ben was dead? Extra, read all about it. Now he lay in the hospital, busted head. That's why I can't believe that Ben is dead. Dead last night, so the paper said. Fell from an airplane. He hit the ground laughing like a man insane. At the hospital he laughed and joked. While he cut off his arm he took a smoke. That's why it's so shocking to behold. Old Ben passed away with a common cold. Ota Elvis Bates, el verdadero nombre del monstruo este, sí. Que nos dejó en el 2008 con 79 tacos. Ya había vivido, Bo Diddley. Sí, señores, uno de los músicos que protagonizan las reediciones de Hoodoo Records, sello distribuido aquí en España por la compañía catalana Distri Jazz, que realmente os recomendamos y que va a protagonizar todo nuestro programa de hoy. Por ejemplo, este es el último volumen, ha salido ahora en enero de 2013, el último volumen de las reediciones de Bo Diddley, pues incluye dos discos, como es habitual en estas series de Hoodoo Records. Bo Diddley and Company, que es el álbum que hemos escuchado, la canción Extra Red All About It Ben, así se titula, es la que ha sonado, y también está Bo Diddley Is a Twister. En fin, iréis descubriendo a lo largo del programa que merece la pena hacerse con todos estos trabajos, que además están bastante bien de precio, suelen costar 10 pavos cada CD, son remasteres finos laína, y como os decíamos, tienen información en los libretos, mucho facsímil de los artes originales de cada disco, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que es una buena opción para pues conocer un poco mejor y escuchar pues todos estos discos míticos que salieron, ya os contábamos, en los años 50 y 60, vaya. Solo buena música, rock and roll en estado puro, como diría aquel. Sí, hemos escuchado una canción de Bo Diddley del año 62 y ahora vamos a ir un poquito más para atrás para escuchar a otro de los padres fundadores, Chuck Berry, que en Hoodoo Records pues tiene ya unos cuantos volúmenes reeditados, pero nosotros hemos querido fijarnos en el que contiene pues dos de sus discos esenciales, One Dozen Berries y Chuck Berry is on Top. Escuchamos Sweet Little Sixteen. No, buena. Dale, dale, Julito, ¿qué pasa? ¿Te haces con ello o qué? Está por ahí, ¿no? Está aquí. Ha vuelto. Just got to have about a half a million a famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with Sweet Little Sixteen. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be Sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Sweet Little Sixteen, bonita canción. Pues sí, otro de los grandes clásicos de los años 50 y concretamente uno de los grandes clásicos de Chuck Berry, que lo incluyó esta canción en su álbum One Dozen Berries del año 58. Al año siguiente publicó Chuck Berry on Top, que es quizás su disco más conocido, más aplaudido, pero que tenía truco porque era una recopilación de todos los singles que desde el año 55 hasta el 59 había publicado. Y claro, ahí estaban Carol, Maybelline, Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, en fin, estaban, todas eran buenas, ¿sabes? Pero cuidadín, que One Dozen Berries es otro clasicazo y es otro disco que no tiene desperdicio y que podéis encontrar. Os recordamos que hoy estamos dedicando el programa a las reediciones de esta época que hace el sello Hoodoo Records. Y seguimos tirando de este hilo, Julio. Sí, vamos a cambiar de tercio, pero seguimos en la misma línea, más rock and roll. Sí, con otros PAs o clásicos, otros precursores, Johnny Burnett y el Rock and Roll Trio. Atentos porque esto, en fin, este está de novicia. Puede emocionar a más de uno. Seguro. Agárrense. Fijo. Johnny Burnett. just a rock, a rock, a rock, Billy Boogie. A rock, a rock, a rock, Billy Boogie. A rock, a rock, a rock, Billy Boogie. A rock, a rock, a rock, Billy Boogie. A rock, a rock, a rock, Billy Boogie tonight. Well, I know a little spot on the edge of town where you can really pick 'em up and set 'em down. It's a little place called a Hathaway. You do the rockabilly to the break of day. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, a rock, a rockabilly boogie tonight. They're gonna rock a Billy, I'm wearing their socks. You really ain't, you feel the thrill. So come on, little baby, do the rock a Billy Bill. A rock, a rock a Billy Boogie. A rock, a rock, a rock a Billy Boogie. A rock, a rock, a rock a Billy Boogie tonight. Everybody knows her is a rockabilly queen. And there's old Slim, as quiet as a mouse. We tell his old Susie he'll tear up the house. But it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, a rock, a rockabilly boogie tonight. Me cago en. Así, así, así andamos hoy. Sí, sí, dándolo todo. La verdad es que es un auténtico placer hacer memoria y recordar todas estas grandes canciones que de alguna forma pues iluminaron nuestro camino cuando éramos jovenzuelos, tiernos, preadolescentes, y que siguen estando ahí, que siguen manteniendo su vigencia. Rockabilly Boogie es la canción que ha sonado a cargo de Johnny Burnett y el Rock and Roll Trio, pues por antonomasia. O sea, el nombre le venía al pelo, sobre todo en la figura del guitarrista Paul Burleson, que es probablemente el gran especialista de la guitarra eléctrica en esta época y el que también abrió camino a muchos instrumentistas de aquel momento. Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio. Esta reedición incluye además un segundo álbum titulado Dreaming, que es de Johnny Burnett solo. Ya había disuelto la banda y se había entregado quizás un poco hacia el lado oscuro del pop más comercial y luminoso, pero cuidadín, que es otro disco cargado de grandes clásicos y de canciones eternas. Así que por el mismo precio podéis disfrutar de las dos. Y por el mismo precio vamos a escuchar solo buena música. Hoy vamos a darle al rock. Sí. Más añejo. Habrá otras cosas, habrá algunos puntos de fuga, pero sí, básicamente rock and roll de aquella época. Sí, sí. Y entre las grandes leyendas del rock de los 50, una figura maldita, el gran salvaje del rock and roll, el que, en fin, el terror de las nenas, entre otras cosas. Jim Vincent con sus Blue Caps en uno de sus mejores trabajos, el tercero concretamente, que incluía y se abría con esta canción que realmente pues le sube la moral a cualquiera. Escuchadla. Heart. Just a beating for you. Well, it's a brand new squeeze. Just a waiting for you. Well, it's a darn squeeze. I'm gonna try it on you. Feet off the ground. Do you hear my beat? Do we do it? Well, it's the latest thing. Do we do it? You wanna try to squeeze? Do we do it? Hope we can really swing. Do we do it? Well, it goes bump bump do do do bump bump do. What a brand new love. I'm gonna give it to you. Do we do it? Yeah. Hear my beat, but it's the latest thing. You wanna try to squeeze, hope we can really swing. Yeah, you'll bump bump do do do, bump bump do. I got a brand new love. I'm gonna ride to you. Yeah. A brand new beat. Well, I just got the word. Well, it's the darndest beat that you've ever heard. It goes bump bump do bump bump do. It's a loving heart, but just a beating for you. Just a beating for you. Just a beating for you. Just a beating for you. Yo lo que se me ha olvidado es el tupé. No sepa. Me lo he dejado. Por hoy pase. Vale. Por hoy pase. No, ya me alegro, ¿eh? No te preocupes. Baja eso. Bajando. Escuchando a Blue, a Jim Vincent y a los Blue Caps, que a estas alturas, a la altura del tercer disco, Jim Vincent Rocks and the Blue Caps Roll, ya habían sufrido también algunos cambios fundamentales que terminaban afectando a su sonido, pero que de alguna manera no arruinaron, ni mucho menos, canciones como la que acabamos de escuchar, Brand New Beat, que abría este tercer álbum de Jim Vincent, que murió muy joven, como muchos otros músicos de esta época. Pues en fin, los aviones, por ejemplo, no eran tan seguros como ahora y se llevaron por delante a la mitad de la plantilla. Pero Jim Vincent no, murió en circunstancias mucho más tristes, después de haber sido uno de los que también abrió camino en el rock and roll y que de alguna manera pues representó su lado más visceral y más salvaje. No sé, supongo que la mayoría de vosotros conoceréis su legado o algunas de sus canciones, pero si no es así, podéis enmendaros gracias a estas reediciones de Hoodoo Records, que estamos aquí pues repasando de aquella manera. ¿Verdad, Sofi? Están Sofi y Ricardo por aquí con nosotros acompañándonos en el estudio. Julito. Hola. Que lo sepas. No, si tú lo sabes. Ricardo también nos acompañó la semana pasada con mucho. Nos hizo ahí una fotunguis, que quedaron bien apañadas. Y hoy pues también está aquí Sofía, que se está soltando poco a poco la melena. Ten cuidado. ¿Sabes? Lo peor está por venir. Escucha. Dime. Una cosa, ellos nos escuchan en directo aquí porque han venido, pero los que quieran también nos pueden escuchar sintonizando BFM, sintonizando Scanner FM. Es cierto. O metiéndose en el blog de esta santa casa. Sí, en la isla de Encanta.es. Sí, señor. Su podcast, sí. Igual. Incluso los que tengan así el sueño un poquito más complicado, ¿sabes? Y más duro, nos pueden escuchar en directo en la emisión que hace Radio Enlace, aquí desde Hortaleza, en Los Madriles, a través del 107.5 de la FM. Ya sabéis que los lunes de madrugada, pues tenéis una cita con la Isla de Encanta, si es que os apetece. Y si no, pues, en fin, buscadnos por la red, que seguro que nos encontráis. Ahí estamos. Hemos escuchado a cuatro machotes de rock and roll primigenio, pero ahora pues vamos a cambiar de tercio y a cambiar de género, porque las chicas también tuvieron muchas cosas que decir en aquella época y, lo más importante, dejaron un legado discográfico del copón bendito. Entre todas las rockeras de esta época, pues hay que señalar, hay que destacar y hay que poner en un pedestal a Wanda Jackson. Sí, señor. Una reina del rock. Ah, vamos a escucharla. Que suene. Well, once they had a dance, they called the bunny hop. Now the cats are in a trance. All they wanna do is bop. So, oh, bop, bop, oh, bunny bop, oh, bop, oh, bop, oh, bunny bop, oh, bop, oh, bop, oh, bunny bop. Well, don't stop, oh, bunny bop. When the band begins to rock and it's rocking to your blues, if you think you blow your top, well, put on your rocking shoes and bop, oh, bunny bop, oh, bop, oh, bop, bop. Oh, honey, let's bop. Honey, bop. Don't stop. Honey, bop. When the night is up and gone, but you still wanna go, though you see the light of dawn, baby, tell the band. Well, the waltz is for a square and the rumba is too old, baby, we'll just rock and let it satisfy us. So, so, oh, bop, well, honey, bop, oh, oh, oh, bop, oh, honey, bop, oh, oh, oh, bop, oh, honey, bop, don't stop, oh, honey, bop. They call the bunny hop, but the cats are in a trance. All they wanna do is bop. So, oh, bop, well, honey, bop, oh, oh, oh, bop, oh, honey, bop, oh, oh, oh, bop, oh, honey, bop, oh, don't stop, oh, bop, bop, bop. Casi nada. Pues sí, Wanda Jackson, que sigue también en activo a sus 80 y tantos. 75. Está un poco baja, ¿eh? La mujer. Sí. Tiene lo suyo a sus espaldas. Sí, ha vivido mucho. Y que en el año 1960 publicó Rocking with Wanda, uno de sus trabajos más apreciados, que contenía esta canción, Honey Bop. Hace pocos años, hace 2 o 3 años, volvió a estar en boca de todos gracias a su trabajo junto a Jack White, que igual que hizo en su momento con Loretta Lynn, otra de las míticas de este momento, pues grabó un disco con ella, con sus músicos, y la verdad es que, bueno, aunque el disco tampoco mataba, pero tenía desde luego sus momentos. Pero conviene decir que Wanda Jackson, salvo en los 80, que estuvo ahí medio retirada, ha seguido siempre en la brecha, y que en los últimos 10-15 años ha grabado discos muy bajos, muy importantes, y que realmente también merece la pena conocer. Uno de ellos, indagaba un poco en la carrera de Elvis, que en su momento fue su novio. En fin, es una mujer que puede presumir de muchas cosas, entre ellas haber sido la piba del rey del rock and roll. En cualquier caso, Wanda, te queremos, eres grande y nos haces todavía, nos haces vibrar, descarado que sí. Y en las reediciones de Hoodoo Records, pues hay argumentos de sobra para hacerse del club de fans, de la amiga. Sin ninguna duda, la reina del rockabilly hoy es la de Encanta. Y saltamos a otra fémina, también reina. Sí, princesa del pop. También reina, Brenda Lee, que fue pues otra de las grandes voces femeninas de la música popular estadounidense de los años 50, y que también tiene su historia particular detrás, y que lo vamos a contar. Pero antes vamos a escuchar la canción que le dio su sobrenombre, Dynamite. Such big attraction, chain reaction. Thanks to me, they Tremenda Brenda Lee, y eso que era una adolescente cuando grabó este álbum, Miss Dynamite, que le dio pues también su sobrenombre. Era un auténtico torbellino esta moza, que empezó a cantar a los 12 años, que enseguida se hizo un hueco en el mundo de, en el mundillo del country and western. Estamos hablando de pues la primera mitad de los años 50, y que lo hizo por necesidad, ya que su padre había fallecido cuando ella tenía 10 años y la que llevaba la pasta a casa era ella, que tenía esta voz y este arte y que pudo sacar adelante a su madre y a sus hermanos pues gracias a ello. A finales de los años 50 publicó dos discos, a primeros de los años 60 publicó dos discos, Miss Dynamite, que es el que hemos escuchado, y Emotions en el año 61, que está en Dawuti, y que establecen una conexión de la cual vamos a ir tirando, porque fueron producidos por Owen Bradley, que era algo así como el capo di Tutti Capi, como el Pope de las grabaciones country, por así decirlo, ¿no? Country, estaban entre el country y el rockabilly, y que supo ver en esta jovencita, en Brenda Lee, pues una mina. Que ha seguido grabando discos hasta hace prácticamente nada, porque hay discos publicados en el 2000, 2002 y 2004, o sea, hace prácticamente dos días, como aquel que dio. Y decíamos lo de Owen Bradley, porque también tiene que ver con el próximo álbum que vamos a escuchar. Y me parece bien. Que lo tienes ahí preparado, ¿verdad, Julio? 2 minutos 45 nos alumbran. ¿Eso es lo que dura esta canción? Sí, señor. Pues 2 minutos 45 segundos en las nubes, en el cielo, con Patsy Cline. Escuchad Crazy. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? In the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Joder, es que me he quedado anonadado, ¿eh? A ver, normal. Un poco no que hay, te equivoco. Así andamos todos. Showcase es el segundo álbum de Patsy Cline, quizá uno de sus trabajos pues más reconocidos, entre otras cosas por contener esta canción, Crazy, también otros clásicos como I Fall to Pieces, por ejemplo, pero sobre todo esta canción, que en la que demuestra la influencia que ha tenido esta mujer, sobre todo su forma de cantar, Vocalistas como Katie Land, sin ir más lejos, que ha seguido sus pasos, los ha calcado. Y muy bien, por cierto, Katie, también te queremos a ti, maja. Y te admiramos. La amiga Patsy, que no vio la luz a partir del año 63, o sea, no, fue lo que prematura. Lo que comentábamos antes de los aviones, que en fin, que se estrelló. Lo llevó fatal, ¿no? Se estrelló, estaba mala, cogió un avión para que la atendieran en condiciones y el avión se estrelló y murió pues con 31 con 31 años, o sea uh-huh. que realmente pues uno se pone a pensar que hasta dónde podía haber llegado esta mujer de haber seguido viva y se le ponen los pelos como escarpias, pero lo bueno de todo como esto es que nos queda su obra y que la podéis disfrutar en las reediciones del sello Hoodoo Records, que ya os estamos contando que están requete chulas, majetes. Y ahora convendría ponerse de pie incluso y hacer algún tipo de... De reverencia. Bueno, son palabras mayores. Sí, eso cada uno feel free. O sea, que si queréis pero levantaros, pues... Que como pase revista y alguno se quede sentado... Sí, pilla fijo. Bueno, que Johnny está en la casa y que vamos a escuchar pues uno de los discos pues quizá más emblemáticos de los años 60, de los que grabó Johnny Cash a principios de los años 60. Se titula No There Was a Son y contiene versiones de los grandes clásicos del country pasadas, tamizadas por su garganta. En fin, ¿qué os vamos a contar? Escuchad y luego os decimos más cosas. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever hear a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. The silence of a fallen star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could. La música de Johnny Cash sonando aquí en la Isla de Encanta. Hoy programa número 409. Os recordamos que estamos en el desván y que estamos pues centrados ahí, concentrados en las reediciones que en los últimos meses ha sacado el sello Hoodoo Records consagrada sobre todo a la música de los años 50 y 60, al rock, concretamente de esa época. Al rock, pero también al country, porque aquí nos encontramos con un Johnny Cash que está pues tirando de grandes hitos de ese género y bueno, pues reinterpretándolos. En este caso, pues I'm So Lonesome I Could Cry es una canción, un gran éxito de Hank Williams del año 47, un bestseller total que él pues revivió efectivamente en el año 1960, que es cuando se publicó este álbum titulado Now There Was a Song, que viene acompañado en estas reediciones con un disco muy curioso que se titula Ride This Train, también del año 60. Este hombre estaba que lo tiraba en esa época, en el cual bueno, pues Cash propone un viaje en tren por distintos paisajes de Estados Unidos, y el tío pues los va describiendo con el sonido de un tren de fondo, lo describe, pim pam, da, da, te cuenta y luego canta una canción, da, el tren sigue su marcha, en fin, un poco experimento aquello, pero también con grandes canciones, aunque hemos preferido pues escuchar este disco de versiones country por aquello de situar a este hombre en su contexto, vaya. No sé, ya lo hicimos en su momento, por lo menos dimos buena señal de Johnny Cash. Cuando empezábamos a rodar este programa, para el año 2006, nos trajimos a... Ahí llevábamos ya 100 programas, Julito. 116. Como ya habíamos rodado un poco, ¿eh? Sí, bueno, pero... Quiero decir... Este estaba más cerca del principio que del final. Sí, es cierto. Gracias a Dios. Como lo de los 40 y los 30. Claro, tío. Cuánto dolor. Cuánto dolor. No pasa nada. Mete el dedo en la llave. No pasa nada. Si a mí me toca pronto. Que efectivamente dedicamos un programa a Johnny Cash porque el sello Acuarela, la editorial Acuarela concretamente, sacó la autobiografía de este hombre, de Johnny Cash. Señor. Autografía de Johnny Cash traducida al castellano por Javier Lucini, que estuvo acompañándonos en el estudio. El estudio en el programa, y Joaquín Secal, que hizo los dibujines. Las ilustraciones, sí, señor. Joaquín Secal, no sé, podéis ver sus tiras o podíais ver sus tiras en el Tentaciones cada viernes, y Lucini, que realmente pues hizo un trabajo estupendo en esa edición española de Men in Black, publicada aquí por Ediciones Acuarela Libros. No sabemos si quedará algún ejemplar, pero eso, si os interesa, no tenéis más que coger y teclear. Sí, que además eso, venía la autobiografía propiamente dicha y el cómic de Secal. Estupendo, sí, sí. Sí, señor. La verdad es que fue un programa divertido aquel. Bueno, pasamos tetilla. Y sí, mira, nos acordamos y mira que ha caído. Han caído chuzos de punta desde entonces. Sobre todo últimamente, que madre mía, con la borrasca. Además que sigo haciendo memoria y debemos hablar un montón porque solo pusimos 5 temas. Sí, hablaban ellos, que tenían muchas cosas que contar. Porque imagínate, tener el privilegio de traducir al español la autobiografía de este hombre, pues... Brutal. Pues sí, sí, da para mucho, la verdad. Brutalidad. ¿Ponemos otra, Julio? Ya la tengo preparada, así que vamos a hacerlo, ¿no? Esta canción es preciosa también, o sea, no es por nada. O sea, no es porque la estamos poniendo nosotros ni nada por el estilo. Es que es Only the Lonely de Roy Orbison. Que suene. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. So far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely know. only the lonely. Tío, qué gafotas, ¿eh? Se marcaba el colega. Sí, la verdad es que es uno de sus rasgos precursor de las distintivos. Bueno, estaba Buddy Holly también. Bueno, vale. Otro también que los aviones no se llevan bien con él. Cachis la mar. En fin, Roy Orbison. Tenía que haber viajado ahora con Ryanair también. Iba a pillar. Sí. No iba a notar mucha diferencia. Los dos primeros discos de Roy Orbison, reeditados en un solo volumen por Hoodoo Records. Only the Lonely es la canción que abría Lonely and Blue, álbum del año 1960 en el cual pues ya había ahí un hecho diferencial. O sea, decías, este tío de dónde sale. Para hacer canciones tan bonitas, esta la compuso él, y sobre todo para cantarlas de la forma en que Roy Orbison lo hacía, impregnando todo pues eso, de un... No sabemos muy bien, de un no sé qué, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Que solamente él ha tenido... y que desarrolló pues sobre todo durante los años 60. Ahí es donde está pues sus grandes cimas creativas, aunque fíjate, él pues vivió hasta 1988 y le dio tiempo incluso hasta a iniciar pues proyectos un poco inesperados como Traveling Wilburys, sin ir más lejos. Pero su gran legado está aquí en los 60 y lo podéis disfrutar en estas reducciones, seguro, fijo, vamos. Y seguimos aquí en La Encanta. Vamos a ir ahora a la pareja de oro. Sí, sí, sí. Bueno. Mientras que fue pareja. Del que cagó el moro. Era aquel oro. La verdad es que hay pocos biopics tan cañeros y tan heavy como el de Tina Turner, ¿no? En el que cuenta pues su vida al lado de Ike, que era un gran músico, que era un músico excepcional, un guitarrista acojonante y un gran compositor, pero que claro, que es que como era un hijo de la gran puta también, pues no era hubo manera. ¡Era malo! No hubo manera, pero eso sí, hicieron buenos discos, hicieron grandes canciones y Hoodoo Records reedita su primer álbum, The Soul of Ike and Tina, Ike and Tina Turner, del año 1959. Escuchen. If you want some loving, yes, yes, that I'll give to you. Yes, yes, to you. If you want some hugging, yes, baby, yes, I can hug some too. Yes, yes, what? Like to make love to, yes, you, yes, when the lights are low. Yes, yes, down low. I would like to scream to, yes, you, yes, baby, just to let you know. Yes, yes, wow! All I want, baby, is some parts of you. Yes, yes, of you. Just a little bit of tension, yes, yes, from you. You know what these things do. Yes, yes, would get. idolize you. Yes, she idolize you. Yes, I idolize you. Yes, she idolize you. Primeros años de Tina Turner. Sí, señor. Que fueron, pues, de lo más productivos. Sí, también, gracias, eso hay que decirlo, gracias al impulso de que por entonces era su marido. Lo que pasa es que no solamente impulsó su carrera, impulsaba otras cosas contra ella. Y claro, ahí es donde empezaron los problemas. Pero en cualquier caso... Él tiene una diferencia entre una cosa y otra, y ahí ese es un problema. ¿Sabes? No, tenía sus problemas con las adicciones también, de la mala gente y, en fin... The Soul of Ike and Tina Turner viene sin un compañero discográfico como el resto de estas reediciones de Hoodoo, pero trae un montón de bonus tracks que merece la pena escuchar. Solamente las 12 canciones de este álbum del año 59, en el cual pues hay momentos soul, momentos rock, momentos funk, todo ello pues en un estado primitivo, primigenio, pero con un poderío que ya te lo haces encima, pues también merece la pena ser conocido y desde luego disfrutado. Así que, no sé, Julito, vamos a seguir porque ya tirando del banquillo, ¿no? Sí, sí, pero primeras figuras. Hemos empezado poniendo estas 12 canciones que pertenecen a reediciones recientes del sello, pero nos hemos traído también unas cuantas pertenecientes al catálogo de Hoodoo, publicadas en el año 2011, casi todas ellas, salvo alguna de 2010, por aquello también de que os hagáis a la idea de hasta dónde profundiza la gente de esta casa discográfica, porque tiene su aquel. Así que vamos a escuchar a otro de los grandes, a Eddie Cochran. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use the car to go a ride next Sunday. The car, 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Somos gente de palabra. No somos. Hemos dicho que buena mierda y solo buena mierda. Desde luego que sí. Lo que pasa es que es tan fácil hacer un programa con buena mierda cuando hay pues este material que en fin, que tampoco es que tenga demasiado mérito. Pero bueno, ahí queda. Summertime Blues, pues quizá una de las canciones junto con Everybody emblemáticas de Eddie Cochran, otro de los grandes precursores del rock, del rockabilly, del rock primigenio, que en los años 50 ya estaba escandalizando a la bien pensante sociedad norteamericana. Muchos ponían el grito en el cielo, pero claro, aquello tampoco fue a ningún lado ni sirvió de nada. Y con los años Cochran fue evolucionando también como intérprete y grabó discos muy serios, cuidado, o sea que no solamente está el rockabilly de tupé airado, sino que hay una discografía ahí también a descubrir. Cosa que podéis hacer, pues, si trincáis este disco, que contiene un grandes éxitos, con 12 de sus primeros hits, y el disco Singing to My Baby del año 57. En fin, que hay ahí un poco de todo, de batir burrillo y material de gran calidad, Julito. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos añadir? Yo qué sé. Que escuchen y que ellos digan. Que escuchamos a Asquerita, por ejemplo. Escuchamos a Asquerita, a ver qué pasa. Escuchamos a Asquerita porque lo de este hombre tiene miga. Vean qué personaje y a ver a qué le recuerda. Y luego les contamos. Asquerita. Crazy Feeling, sí, eso es lo que cantaba Asquerita en su álbum homónimo de 1958, que contenía pues un montón de grandes canciones de rock and roll propulsadas por el piano, como las de Little Richard. Lo que pasa es que este hombre llegó antes a escena que Little Richard, aunque Little Richard, con su genialidad, por supuesto, es quien se ha llevado el gato al agua y casi todos los laureles. Pero merece la pena escuchar la música de Asquerita, porque el pavo era absolutamente personaje. Tiene solamente la imagen, ves la portada del disco y dices, este tío es una estrella, sí o sí. O sea, y estamos hablando de la segunda mitad de los años 50, que había que tenerlos bien calzados para llevar estas trazas y hacer estas canciones. Aparte de que el tío tocaba el piano que te cagas, lo había aprendido en las iglesias de Nueva Orleans y en su barrio de Nueva Orleans, y tenía buena voz, o sea que bueno, que también merece la pena conocerle. Hay que darle a este hombre. No sé cómo lo ves tú, Julito. Yo he flipado. Has flipado. No le tenía controlado, ¿eh? Es que es un personaje bastante oscuro, bastante desconocido, sí. En los últimos años sí se ha hablado más de él, pero durante mucho tiempo ha permanecido ahí semioculto. Y mira, es el precursor de Lamar Simpson, ¿eh? Por esos pelos, ¿no? Sí. Lo pintas de azul y tal cual. Tal cual. Sí. Y un poco Leningrad Cowboy también, y un poco Prince también, y un poco mil cosas. En fin, que viva Asquerita. Y que vamos a seguir, ¿no? Tenemos aquí un corte esperándonos con 22 y 22. ¿Nos va a dar tiempo a poner otro más o terminamos? Sí, con 22. Mira, ahora mismo llevamos, como pueden observar todos nuestros radioaudientes, que llevamos 56, 19 y van 22, 2-22 en la siguiente corte. Suelta este Hand Clapper de Lynn Gray and the Gray Men. Cuidadín. Thank you. Hemos escuchado el Hand Clap de Lynn Grey and the Grey Men, disco del año 1960, que bueno, pues también supuso un importante cambio, sobre todo técnico, para los guitarristas de rock and roll. Este hombre, pues con unos cuantos acordes y la distorsión adecuada, pues inició una escuela que llega hasta nuestros días. Claro que sí. También una reedición a tener en cuenta. Me gustaría seguir, pero creo que va a ser el momento de darse el piro, ¿no, Julio? Mejor una retirada a tiempo, tío. Pues mira, lo hacemos con un peacho tema de una peacho cantante, otra precursora, mediados de los años 50, ya solita con sus éxitos, puso en marcha un sello como Atlantic. Y tenía canciones preciosas, como Lucky Lips, que seguro que habéis escuchado mil veces. Ella se llamaba Ruth Brown y es la que baja la persiana hoy aquí en La Isla de Encanta. Volver la semana que viene, nunca será mejor. A ver, bueno, qué pasa. Lo que hace. Venga. Pasadlo vale. Bien. Hala. Hasta luego. Chao.